Y muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada semana iniciamos una nueva edición en la noche de sábado, donde te acompañaremos en un nuevo viaje a través de los ritmos más underground de la electrónica. Como siempre, perfectamente ejecutados y mezclados por los DJs que semana tras semana nos acompañan en el programa. Una noche más, estamos aquí en los estudios de Nova Onda con todo preparado, dispuestos a acompañarte durante 2 horas con lo mejor de la electrónica. Como siempre, saludos de Frank F, bienvenidos. Antes de nada, quería comentar que, bueno, como muchos ya sabéis, los que sois habituales seguidores del programa, esta semana hemos tenido problemillas con nuestro podcast. Igual pues no había manera de que se actualizara, incluso lo hacía a medias. Bueno, comentar que a lo largo de hoy hemos conseguido solucionar todos los problemas y tenéis ya disponible para descarga y escucha online del podcast con el programa de la semana pasada, el cual tuvimos las sesiones del señor VZen y Mr. Smoke. Ya lo sabéis, lo tenéis disponible a través de los medios habituales, tanto si estáis suscritos a través de iTunes como iVoox, o si lo hacéis a través de... lo seguís a través de nuestra página de Facebook, como es Nova Club. Bueno, pues ya podéis acceder a él y escucharlo, descargarlo, para poder reproducirlo donde vosotros queráis. Y esta noche, pues, pasarán por nuestra cabina en 2 mezcladores ya habituales del programa, que se vuelven a juntar, como hicieron hace unas cuantas ediciones, en las que nos ofrecieron un set realizado de forma conjunta durante las 2 horas de emisión. Para esta ocasión repiten el mismo sistema. Como recordaréis, ellos son el señor Víctor AG desde Valladolid y el amigo Digital Boy, componente de uno de los colectivos más activos de la zona de Barcelona, como es Sonido Estéreo BCN. Dos mentes inquietas en esto de las mezclas y desde hace algún tiempo también metidos de lleno en el tema de la producción. Como es su habitual estilo, pues el señor Víctor AG, más orientado a las vertientes más undergrounds e industriales del sonido techno, y Digital Boy con un estilo, pues como él denomina, un tanto más indescriptible. Si no estáis al tanto de sus trabajos, pues podéis entrar a nuestra web www.novaclub.es. En la sección de artistas tenemos a estos dos monstruos de las mezclas. En esa sección podéis pincharle y ver, bueno, los enlaces hacia su SoundCloud o incluso MixCloud, donde podéis ver pues todos sus trabajos que van publicando ahí. La verdad es que son de los DJs más activos que pasan por aquí por el programa. Y bueno, pues como os decía, esta noche repiten fórmula y los volvemos a tener a los dos en esa sesión, pues bueno, más larga de la habitual. Ya que no solemos emitir sesiones de 2 horas, pero en esta ocasión, como son dos los que las realizan, pues nada, aquí las tenéis. Una sesión que no tendrá corte, sino que sonará desde el principio a fin. Y bueno, pues para esta ocasión será el señor Víctor AG el encargado de abrir sesión y tomando como relevo Digital Boy para la segunda parte. Si recordáis la anterior edición, pues la sesión iba ejecutada al contrario. Así que pues nada, nos gusta mucho esta iniciativa que iniciaron estos dos componentes y bueno, sabemos que varios de los disc jockeys que han participado aquí en el programa tienen pensado realizar alguna sesión de forma similar. En próximas ediciones, pues los tendremos por aquí. Así que pues nada, pues antes de comenzar, como es habitual, pues te recordamos que tienes un correo electrónico donde puedes hacernos llegar lo que tú quieras, incluso tus sesiones, si te dedicas también al tema este de las mezclas, puedes hacernos sugerencias, puedes contarnos lo que tú quieras. Puedes hacerlo a través de la dirección novaclub.es@gmail.com. También nos puedes encontrar en nuestra web, que ya os he comentado hace un momento, www.novaclub.es. Y si lo prefieres, pues puedes seguirnos a través de Facebook y Twitter, estamos ahí también, búscanos y agréganos. Así que pues nada, creo que vamos a ir comenzando, nos apetece mucho escuchar música esta noche de sábado, que estamos aquí en bastante helados, en la emisora, visto, o sea, tembera un poquito. Y bueno, pues creo que es el momento de ir comenzando con el techno del señor Víctor Agé, el cual sabemos al 100% que nos va a hacer entrar en calor prontito. Ya lo sabéis, comenzamos. Esto es Nova Club. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. con la oscuridad del señor Víctor Aje, alcanzamos la medianoche. Nosotros continuamos aquí en Nova Club, como siempre disfrutando de lo mejor de la electrónica underground. Esta noche vamos a tener una noche de mucho techno. Vamos a continuar, como ya sabéis, en este set especial de 2 horas con Víctor Aje y David Huelves, que tomará los mandos dentro de nada. Ya lo sabéis, hasta la 1 de la madrugada, como siempre, aquí en Nova Club. Bienvenidos y bienvenidas si acabáis de llegar. Como siempre, conectados en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. llegados a este punto, nos estamos acercando al final del programa de esta noche. Víctor AG, Digital Boy, en esa sesión especial, 2 horas para Nova Club. Hemos tenido unas 2 horitas de buen tecno, aquí mezclado por estos 2 compañeros. Así que esperemos que hayas disfrutado tanto como yo esta noche aquí en los estudios. Desde aquí invitamos a más disc jockeys, a más miembros de aquí ya, digamos, de la casa Nova Club, incluso a nueva gente que quiera incorporarse a realizarse de este tipo, oye, porque son grandes iniciativas de que 2 disc jockeys se junten y realicen un set de este tipo. Además, sobre todo, como hacen ellos, de 2 disc jockeys que realmente, pues, no viven cerca. Hacen el esfuerzo para poder realizar cosas de esta categoría. Y oye, pues aquí en Nova Club, encantado de pincharlas. Sin más, os voy a dejar con lo que queda de sesión. Apenas 2 minutitos, ya para alcanzar la 1 de la madrugada. Momento en que Nova Club se despedirá esta semana. La semana que viene, como siempre, volveremos aquí en el horario habitual a partir de las 11 de la noche. Por supuesto, el sábado desde Nova Onda. Y la semana que viene, pues esto lo tendréis publicado en el podcast. Esperamos que esta semana no nos dé problemas. Así que sin más, yo me despido. Ha sido un placer estar con vosotros estos 120 minutos de radio, acompañados por 2 de los DJs habituales que pasan por aquí por la emisora, por Nova Club. Como os decía, me despido. Nos escuchamos de nuevo en 7 días. Saludos de Fran Garré. Right!